Hace más o menos 6 años que empecé con la fotografía. Seis años. Bueno, y siempre con un gran maestro, el señor Mecineo. Ajá, sí, claro. Que bueno, que él siempre nos decía, o sea, yo empecé en el Fotoclub Olavarría. Bien, perfecto. Y él siempre nos decía que bueno, que había que mostrar lo que uno hacía enviando las fotos hacia los distintos concursos. Ajá. Que bueno, y siempre tener esperanza que bueno, por ahí en un concurso una foto no les gusta y en otro podés ganar un premio. Claro. Y bueno, y así empecé enviando mi foto a los distintos concursos nacionales, internacionales, locales. Sí. Y bueno, y he cosechado unos cuantos. Contame, premios. ¿Dónde? O sea, premios locales, nacionales, internacionales. Contame qué premios has recibido en tu historia, en tu vida. Hasta el momento, ¿no? Y hasta el momento tengo 3 primeros premios. Sí. Tengo un 1/3 premio internacional. Ajá. Tengo menciones a nivel internacional, menciones de honor. ¿De dónde te llegan esas menciones, esos premios internacionales? ¿De qué países? Y no, porque normalmente son concursos realizados por instituciones argentinas que los hacen a nivel internacional. Bien. Por ejemplo, como el Fotoclub del Plata, el F2, que es Sociedad Fotográfica. Ellos organizan, ¿cómo se dice? Concursos internacionales. Donde participan, por ejemplo, en el último que yo gané una medalla de plata, fueron 4,000 y pico de autores. De ¡Uy, qué bueno! Y bueno, tuve la suerte de ganar 1/3 premio en monocromo. ¿Y desde esos lugares no hay invitaciones para exponer, por ejemplo? Y no se hacen. O sea, ellos cuando entregan los premios se hace una exposición. Sí. Pero no, ellos no invitan así. Bien, o sea, claro. No sale de uno, digamos, hacer... Sí, estar presente, ¿no? Claro. Bien. Bueno, y esto es el resultado de que, bueno, yo digo, como no me conoce, o sea, me conoce gente, sí, pero... Sí, claro, sí. Entonces digo, bueno, voy a hacer una muestra y mostrar, o sea, lo que yo hago, lo que... Claro, aquel que no entiende de fotografía, por ahí no te conoce, a partir de ahora que está escuchando la nota te conoce, pero los colegas, todos, y por lo que veo los saludos también en las redes sociales, todos te tiran mucha merd, buena onda. Sí. Contame, Jorge, mañana, o sea, si bien hay paisajes, algo de lo periodístico, la técnica macro, los retratos... ¿De qué se va a tratar esto? O sea, ¿va a tener esto, pero paisajes de qué? ¿Qué te gusta? ¿Lo periodístico, por ejemplo, qué? Y periodístico tengo, por ejemplo, de unas marchas de 25 de mayo del 2015 en Buenos Aires. Tengo cuando se derrumbó Cereceto. Tengo fotos. Sí, mirá vos, ¿qué documento tenés ahí? Unas fotos que logré en un viaje que hice a Escocia y a Irlanda. Sobre paisajes de ese país. No, esos son lo que sería periodístico. Tengo de la Doma, por ejemplo, de Racing. Sí. Paisajes, bueno, tengo también de Europa, unos cuantos, de acá de la Argentina. Tengo la carrera de bicicleta, por ejemplo, que organiza Corín. Sí, totalmente. También de esas tengo premios ganados con esas fotos. O sea, para... Uno sabe, así como el músico necesita un buen instrumento, el pintor o, bueno, el artista en sí necesita buena materia prima para plasmar, ¿no? Es realmente costoso tener una buena cámara para sacar fotos de una manera artística, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, he logrado premios con una máquina compacta. O sea, por ahí no es tanto, o sea, más vale que... ¿A qué se llama compacta? Mejores lentes tiene y mejor cámara, bueno, las fotos salen mucho mejor. Pero a veces no es solamente tener una super cámara para hacer una buena foto. Claro, no, hay que tener... la podés hacer con una maquinita, con un celular la podés hacer una buena foto. Ah, bien. Claro, sí, es cierto, ahora con las cámaras tremendas que traen los celulares. Sí. El tema es tener el ojo, ¿no? Claro, es encontrarle la vuelta. Claro. Tener el ojo para... En el momento justo, esto lo tengo que registrar, no me lo puedo parar, ¡tuc! Claro. ¿Y qué andas siempre con la cámara en el bolsillo, entonces? Y siempre ando con la mochila colgada al hombro. Está bien, está bien. Siempre andamos, viste, cada vez que uno sale, a cualquier lado que vaya, claro, lo primero que uno agarra es la cámara. Después, bueno, llevas la ropa, el mate. Claro, claro. Y uno sale con la cámara al hombro. Claro, claro. Jorge, ¿y cómo te animaste a exponer? ¿Es la primera vez que expones aquí en Olavarría? Sí, es la primera vez. ¿Y cómo te animaste? O sea, porque para esto también uno dice, bueno, en realidad si tengo esto, esto lo tengo que mostrar, pero hay amigos, hay colegas que seguramente dicen, esto tenés que mostrarlo, contame. Sí, más que nada mi familia es la que más me ha apoyado, digamos, en esto. Uh-huh. Yo siempre decía, bueno, mostrar lo que yo hago, cómo hago para mostrarlo. Bien. Y bueno, mis hijos siempre me dicen, bueno, qué sé yo, buscale. Y bueno, de ahí surgió esto de hacer una muestra. Claro. Demostrarle, que sea por lo menos la barría, lo que uno hace. Claro, claro, y claro. Que a uno lo conozcan, ¿no? Bien, bien. Pero bueno, y esto te gusta, te seduce esto que la gente vea lo que vos haces. Sí. Y te hago una pregunta, porque el artista también a veces está bueno que viva de lo que hace, ¿no? Si en la muestra alguien va y te dice, yo quiero esa foto. ¿Se la puede llevar? ¿Se vende eso? Ah, ¿viste? O sea, nunca me tocó. No es bueno, o sea, pero hay veces que, bueno, he regalado fotos porque, que yo, a gente conocida, amigos. El otro día, casualmente, unas chicas que estaban haciendo un trabajo sobre violencia de género, sí, les regalé una foto que yo había sacado en la marcha acá en Olavarría, hace 2 años, me parece. Está bien. Entonces, pero bueno, me pareció bueno, ya que estaban haciendo un trabajo, regalarles una foto. Está bien, por la causa. Sí, sí. Y hacer su trabajo, ¿viste? Está bien por la causa, pero si alguien quiere tenerlo en su casa, en su oficina, es una obra de arte. Hay que venderlo. Hay que venderlo. Claro. Tendría que probar. Y ya, mira, desde hoy hasta mañana que empieza la muestra, ya en cada una de las cosas, de los trabajos que vas a exponer, ponele precio. Le pongo precio. Y sí, para no olvidarte atrás, le escribís. Sí, claro, porque además son cosas inéditas, son trabajos inéditos, sí, sí. Trabajos que no van a estar en ningún otro lado del mundo. Ah, no. Y bueno, eso es de un artista y alguien aprecia ese arte y lo quiere tener, ¿por qué no? Y el arte, si lo quiere tener, salió del talento de un artista y ese artista, claro, son los derechos. Sí, sí. Bueno, yo te deseo toda la merd, como se dice en este ambiente. Seguramente, bueno, además hay muchos días para visitarla, la gente que está escuchando. Está abierta, digamos, de las 4 a las 19 todos los días. Ajá. Va a estar tiempo. Desde las 16 hasta las 19. De las 16 hasta las 19. Mañana la inauguración sería a las 20 horas. A las 20 horas. ¿Quién te va a hacer de maestro de ceremonia? ¿Tu hijo? ¿Te ahorras el locutor? Ahorrate el locutor, claro. Por ahí me ahorro el maestro de ceremonia, ¿viste? Y claro que sí, sí, ahorratelo. Vamos a pedir a Luisito, claro. Ya que te dijo, y fue parte de la familia que te dijo, dale viejo, animate. Sí. Ahora que haga de maestro de ceremonias, claro, que no cobre. Yo a vos te estaba diciendo que cobres por tu trabajo y a él le estoy diciendo que no cobre. Pero claro, bueno, es por el papá, ¿no? Te deseo toda la merda, toda la suerte del mundo. Hasta el 5 de octubre, entonces, para visitar la muestra. No, va a seguir, Ah, ¿sí? Sí, lo que pasa es que cuando hicimos el evento no. Ok. Te pone una fecha ahí, pero va a estar. Mira qué buena noticia. 2 meses. Sí, mira qué buena noticia. La alianza que que puede quedar la muestra ahí. Puede llegar a quedar como itinerante la muestra. Ah, qué lindo. Así que bueno, eso después tendríamos que charlarlo, ¿viste? Bueno, hasta el 21 de septiembre, después nos avisás. Obviamente, ya está, vos me lo confirmás, hasta el 5 de octubre, ¿no? 21 de septiembre y a partir de ahí, hasta que la Alianza Francesa o Jorge Donatelli venda todos los cuadros, las fotos que tiene ahí expuestas. Bueno, te decía toda la suerte. Bueno, en esta primera muestra en Olavarría, gracias por acercarte y contarnos. No, y bueno, la idea es que difundir todo este tipo de actividades y además a nuestros talentosos artistas que tenemos en Olavarría, tanto en la fotografía, en lo que sea, sí, en cualquier disciplina artística. Bueno, te mando un gran abrazo, Eduardo. Y déjame agradecer, bueno, a la Alianza Francesa que me dio su espacio para realizar esto, ¿no? Bien. Y bueno, y a mi familia, a mis hijos. Bien, bien, perfecto. Que son los que me apoyan también en todo esto. Y bueno, es así. Así se empieza. Obviamente que la gente, aquella que aprecia la fotografía, se va a dar una vuelta, sí, a aquellos que están escuchando. Y aquellos que no también, pero que no entienden mucho, pero van a ir por curiosidad. Y seguramente es una forma hermosa de difundir lo que uno hace, ¿eh? Así que gracias por acercarte, contarnos lo que haces, y nosotros desde la radio poder contarle a todos los oyentes que bueno, si tienen ganas de ver una buena muestra, que se vayan a la Alianza Francesa desde mañana a las 20 hasta entonces, no se sabe cuándo. Va a estar 2 meses por lo menos, creo que va a estar. Bien, perfecto. Bueno, gracias, te Jorge. Agradezco muchísimo. Gracias a vos. Que tengas buen día. Te mando un gran abrazo y gracias por todo. Chao.